Estamos en comunicación en este momento con Pablo Losardo, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de aquí de Bariloche y delegado gremial, porque en el ámbito local ha habido despidos y verdaderamente es muy, muy, muy difícil la situación. Y en principio, desde aquí de 33 de mano, nuestra solidaridad con los trabajadores. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Pablo, bueno, en principio esto, un apoyo importantísimo a esta situación conflictiva, el laburo que están haciendo ustedes, y si nos podés contar cómo están las cosas en este momento, luego de, bueno, este baldazo, terrible baldazo de agua fría que recibieron, con el despido de, corregime vos si me equivoco, pero la totalidad de los trabajadores de aquí, de la zona, de esta región del país. Pablo, y por ahí en muchos lugares de discusión donde todavía hay ámbitos donde se sigue defendiendo las características de este modelo, contanos en una situación normal de laburo de qué se encarga la Secretaría de Agricultura Familiar en esta región del país, por lo menos, como para valorar esto, la verdad, el laburo que se hace. Pablo, y en algún momento hoy cuando quisimos establecer la primera comunicación nos decían, bueno, que estaban reunidos. ¿Cuál es la situación en este momento ahí en la Secretaría, en el centro de Bariloche, y si se ha planteado algún tipo de medida ante todo lo que ha sucedido? No, esto de cómo se sigue para adelante, si han tomado algún tipo en alguna de las asambleas o reuniones que tuvieron, si ya se ha decidido algún tipo de acción para los días que vienen. Pablo, buenas tardes. Mariela te saluda. Buenas tardes. En relación a las fuentes concretas de trabajo, imagino que hay diversas irregularidades en los despidos, porque estamos hablando de gente digamos que se llama de planta permanente, con un montón de antigüedad. ¿Se están pensando también en medidas a accionar tal vez judicialmente para defender estas fuentes laborales? Aquí en 33 de mano estamos hablando con Pablo Lozardo, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar. Pablo, y algo que queríamos, uno no termina de sorprenderse, ¿no? Hoy veíamos lo que pasó ahí en Paseo Colón, en Buenos Aires, y cómo desde adentro del ministerio lo decían, queremos gobernar, o sea, esta locura que estamos viviendo, como si gobernar fuese quedarse sin trabajadores, ¿no? Se caracteriza porque lo que padecemos este gobierno no queremos que lo gobiernen como hasta ahora, y ellos no pueden seguir gobernando como hasta ahora. Entonces la crisis profunda es política, digamos, ¿no? Que por supuesto se traslada a la cuestión económica, qué sé yo, pero sí me parece que hay una sensación de hartazgo importante del pueblo argentino, al cual han subestimado absolutamente, y al cual desprecia el compromiso. Sí, Pablo, vos nombrabas ahí el lugar el importante lugar que tenía el monotributo para los pequeños productores, ¿no? El monotributo social. Y en el caso de las cooperativas, ¿cómo están las cooperativas de productores del interior de la provincia? Porque esto, más allá de los recortes que vienen sufriendo, esto es como también terminar de tratar de aniquilar estas pequeñas estructuras de producción de los lugares. Claro. Por otro lado, el titular de la Sociedad Rural salió a decir que volver a plantear, si el gobierno vuelve a plantear una reposición de las retenciones, sería, esto entrecomillado, ¿no?, volver a tropezar con la misma piedra, sería un error. También le están marcando la cancha desde el otro sector del mostrador, porque también esto, si llegan a volver a plantear las retenciones como último manotazo de ahogado, es increíble, ya es una cosa increíble lo que puede pasar la semana que viene. Es como tener un tributo de la finanza argentina, no sé, se queda sin laburo y es Claro. Sí. Pablo, por último, recordanos la convocatoria del lunes y bueno, quedamos en contacto para lo que quieran difundir. Bueno, a Whisky era alguno de los carteles que flameaban ayer en manos de los estudiantes, era uno de los nombres que se citaba como responsable de las grandes cuestiones que están sucediendo aquí en esta región. Pablo, te agradecemos por haber compartido, la verdad un agradecimiento eterno, pues sabemos del día que tuviste y que te hayas hecho un rato para charlar con nosotros. Nos vemos el lunes, muchísimas gracias. En 33 de mano estuvimos hablando con Pablo Lozardo, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar y delegado gremial.